donde los rayos del sol en su potencia derraman una esquela de luz sensacional. Allá donde la bóveda azul es más inmensa, allá es donde se encuentra mi celestial hogar. Allá donde las penas y el llanto nunca cuentan, allá donde no existe la angustia y la ansiedad, donde no hay egoísmos, ni envidias, ni miserias, allá es donde se encuentra mi celestial hogar. Aunque sé que es difícil el coronar la cuesta hasta llegar al monte de la eternidad, yo seguiré adelante, pues es grande la fuerza que me da la esperanza de mi celeste hogar. Donde la gloria sublime manifiesta las insentables gracias de Dios y su bondad, es un río de vida perenne que refresca, allá es donde se encuentra mi celestial hogar. Allá donde los días y meses no se cuentan, allá donde no tiene virtud la oscuridad, donde no existe el odio, el dolor y la violencia, y donde el mal no llega, es mi celeste hogar. Aunque sé que es difícil el coronar la cuesta hasta llegar al monte de la eternidad, yo seguiré adelante, pues es grande la fuerza que me da la esperanza de mi celeste hogar. Aunque sé que es difícil.